Pues es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Son muy bienvenidos a estas audiciones. Me acompaña en esta oportunidad el pastor Juan Millaná Orrego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Seguimos conversando sobre Isaías, puntualmente capítulo 7. Ya hemos conversado algunos términos que aparecen allí. Pero hoy día vamos a ver, Dios está con nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significó para el pueblo en el contexto que estamos conversando, pastor? Bueno, aquí hay una experiencia existencial del pueblo de esos tiempos que puede llegar a ser también la experiencia de cada uno de nosotros hoy. Ahí vivimos en un mundo incierto. Tú sabes, con esto de la pandemia, al principio se recurrió a la ciencia esperando respuestas certeras. Cuando vino la decepción, porque los científicos nos decían, mire, estamos aprendiendo, no sabemos de esto. Vinieron las teorías conspirativas, ¿no es cierto? Y otra serie de manifestaciones que han seguido, ¿no? Entonces, es en estos momentos también cuando es tiempo para que los cristianos sepamos que Dios está con su pueblo, con nosotros, ¿no? Que hay un objetivo, hay un fin moral también en el universo, que Dios sea justo y que su pueblo triunfe merced al poder de Dios. Así que no hay una descripción abstracta en el término Emmanuel, Dios con nosotros, sino que es una promesa que se cumple a cada instante, ¿no es cierto?, que nosotros deseemos. Dios es nuestro creador y sustentador de la vida. Él, por ejemplo, mantiene a raya los efectos del sol, ha puesto una atmósfera que nos protege, y todas estas, que son equilibrios muy delicados y que nosotros hemos estado repetidamente atentando contra ese equilibrio, y estamos viendo las consecuencias en el universo, sequías, inundaciones, qué sé yo. Entonces, no hay mayor seguridad ni consuelo el hecho de que Dios no promete que su pueblo no sufrirá dificultades ni dolor, ¿no? Él nunca ha prometido eso, pero promete estar con él. Como tú decías, bueno, ayer tuvimos una lluvia y trueno y todo lo demás. El Señor no evita eso, pero sí nos ofrece un alero en el cual guarecernos. Y ese alero es que el Señor, su Hijo, es Emmanuel, que estará con nosotros, ¿no es cierto? Hay un Salmo 23, en el verso 4, que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Algunos comentaristas han visto esto como la edad, ya la tercera edad, ¿no? Cuando uno anda en valle de sombra y de muerte, canosito, usando lente, presbicie, etcétera, todo aquello. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sí, aquí la Biblia no niega que hay males, pruebas y problemas. Lo que sí afirma es que Él estará. Tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A veces el pastor tiene que usar su vara para darle un golpecito por ahí por las costillas a la oveja desobediente, que piensa que más allá hay mejores pastos y lo que hay más allá es un precipicio realmente. Entonces el divino pastor usa su cayado para darle una reconvención, ¿no? Le da un golpecito para que recupere el camino. Eso es lo que Dios ha prometido. Lo demás es demagogia. Como tú decías en los días anteriores, a veces nuestras reacciones son de una fe inmadura, pero también uno tiene que tener la confianza en Dios 100% y saber cuándo Dios está extendiendo la mano para ayudarnos, porque esa es una situación que uno tiene que entender. Uno puede, o quizás puede interpretarse mal, que la ciencia está tratando de buscar ayuda, salida a este problema que tenemos, pero Dios tiene muchas salidas. Pero también puede dar inteligencia para solucionarnos el problema. Y eso uno tiene que aceptarlo también, ¿no es cierto? Claro. Estar cercano a la ayuda que a veces provee Dios. Ahora, cuidado que, digamos, sí, Dios da inteligencia a los hombres. Por ejemplo, para que fabriquen una vacuna o varias vacunas. Que generalmente se hacen 2 o 3 años, ahora la están haciendo en un año. Yo creo que Dios está bendiciendo, pero ojo, si primero fuimos decepcionados porque la ciencia no sabía, o después vinieron las teorías comparativas, ahora viene una esperanza, entre comillas, que es en la vacuna, ¿ya? Pero ya nos dicen que la vacuna no soluciona todos los problemas. Entonces, creo que sería un error poner toda nuestra esperanza en la vacuna, ¿ya? Nuestra esperanza está más allá, en la intervención de Emmanuel, Dios con nosotros. La verdadera esperanza está centrada en Dios, en su primera y en su segunda venida. Por supuesto, la vacuna es importante y yo mismo cuando me corresponda me voy a vacunar. Y a mí la vacuna contra la influenza, por ejemplo, a mi señora y a mí nos hace muy bien, no nos resfriamos. Y si nos da algo muy leve, ¿ya? Entonces, yo pienso que hay que poner en su lugar la ciencia, que nos viste, nos alimenta, nos provee vacunas. Todo eso es importante, pero aquí estamos hablando de un estrés moral, de una situación de sobrevivencia, y en ese aspecto entonces la ciencia tiene poco o nada que decirnos, nos decepciona, pero está Emmanuel, Dios con nosotros. Quizá poniéndonos un poquito bien reales, puede que muchos de los hijos de Dios sufran las situaciones estas de pandemia y descansen y se vayan a dormir, digamos, el sueño, como dijo Jesús, el Lázaro duerme. Pero vaya que la esperanza es diferente para uno que tiene, cree en Dios, morir, que es morir sin Dios. Hay una cosa muy distinta. Fíjate que Isaías 43 habla, tú habías mencionado Salmo 23, 4. 23, sí. Pero acá en Isaías 43, fíjate, dice ahora, dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Cómo asienta, no es cierto, Dios la creación, el estatus de ese pueblo? No es que él nació, no es que él se creó, no es que está bien. Dice que es creador tuyo, formador tuyo, o sea, tú tienes tu inicio en Dios, mantente a sí mismo. Dice, no temas, porque yo te redimí, esa palabra redimir es muy hermosa, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo y por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué preciosa promesa de Isaías para nosotros hoy día, ¿te parece? Sí, el término yo te redimí, si la ponemos en el contexto del Nuevo Testamento, es un término del mercado de esclavos. Venía alguien con ciertos medios e influencia y pagaba el precio y te redimía a ti como esclavo, te rescataba, es decir, es una acción externa a ti, de alguien que tiene el poder y la voluntad de ayudarte, que te redime, te libera. El rescate siempre es operado por un tercero, ¿no es cierto?, en tu favor, porque tú no tienes ninguna condición de redimirte o rescatarte a ti mismo. Así que es un término muy hermoso, como dices tú, pero que también demanda de nosotros humildad, desear ser rescatados, redimidos por el Señor. Recuerde usted el caso de Daniel. Sí. Tú lo habías mencionado. Claro. Recuerde usted el caso de Ruth. Es un caso maravilloso. Sí. Cuando usted lea el libro de Ruth, se va a encontrar que allí hay una definición de lo que es la redención, redimí. Amados Sí. oyentes, gracias por su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Amén.